voy a amar, aunque no quiera. Ya no podré esconder jamás mis tristes penas. Pronunciaré tu nombre hasta el cansancio, aunque mis labios de tanto hablar se estén secando. Y gritaré a los cuatro vientos que no me quieres, por eso estoy sufriendo. Que te entregué todo mi amor y que te di mi corazón, que luché contra todo para que fueras mía y no lo pude lograr. Pude lograr.